I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes, buenas noches, buenas todo. Estamos en otra emisión más de su podcast favorito de Tere y Jules. ¿Cómo están, amigos? Pues aquí estamos ya contentos de estar transmitiendo nuevamente para todos ustedes, querido auditorio de Impulsarte Radio, la radio que está dejando huella. Y bueno, pues, ¿qué te parece el tema que estamos escuchando de fondo? Esta canción de Lemon Tree. Qué buena canción, realmente. Ahora que estábamos seleccionando esta canción precisamente para abrir esta, la emisión número 7 del podcast de Tere y Jules, comentaba yo con Jules que esta canción la usaba yo en la época que daba clases de inglés. Es una muy buena rola, muy pegajosa, con la cual tú puedes hacer que tus estudiantes de inglés aprendan un poquito más y además divertirse. No, y además está muy ad hoc para este pinche día tan pinche, ¿no? De veras, qué semanita. Lo mejor de esta semana, amigos, lo decimos en serio, es este momento en el cual podemos interactuar con ustedes. En el caso de Jules, en mi caso personal, ha sido una semana con tantos problemas, estrés, bronquitas personales, familiares, laborales. Qué gusto de veras llegar a un momento en el cual podamos libremente platicar con ustedes, desahogarnos, hablarles de los temas que nos han interesado en estas semanas. Ojalá les interesen ustedes también. Así es, vamos a desestresarnos, vamos a dejar broncas y todo lo que tengamos encima, mi querida Tere. Y vámonos con más broncas, ¿qué te parece? Me parece muy bien, acabemos con el pinche día pinche, como lo bautizamos Jules y yo. Y te comento, Jules, ahora que hicimos la selección de notas que pensamos que podrían ser de su interés, yo me encargué de buscar una y algo que me pareció muy interesante y que yo sé que hay material para aventar para arriba, es los secretos que las mujeres tenemos y que no permitimos que los hombres se enteren de ellos. ¿Cómo ves, Jules? Pues está interesante, mi querida Tere, y realmente, como bien lo dices, veo aquí tus puntos que señalaste. La verdad, te quedas muy corta. Yo tengo otros que, bueno, los estaremos intercalando durante esta exposición que nos haces. Bueno, de inicio a mí lo que me llamó la atención fue una nota que tenía 10 puntos. No tengo aquí los 10 puntos, tengo en realidad unos 5. Les voy a leer los primeros. Número 1. Los secretos de las mujeres y que los hombres no se enteran es aquello lo que se cuenta y de lo que te enteras en el baño de las mujeres. El baño de las mujeres, Jules, tú no estás para saberlo, pero es un lugar de chismes, un hervidero de grillos que, bueno, tú no sabes. No, y el misterio que se acaba de revelar con este punto es de que a nosotros nos entraba la curiosidad, ¿por qué van de dos en dos? Obviamente, para hacer un chisme necesitas más de uno. Por supuesto, no es ninguna casualidad que digas, ay, voy al baño, ¿me acompañas, amiguita, compañerita de mesa o novia de mi amigo? Ahorita venimos y nos tardamos años. Digo, a lo que va uno al baño, eso tarda como 2 minutos y el resto de los 15 que se tarda uno ahí es buena plática. Ya viste la camisa que trae ahí, ¿no? Que no sé qué. ¿A poco no está muy guapo? Sí, yo quiero con él de plano. Nada más que como que no se le ve color. Nada más que es tu viejo. Sí, digo, mal plan. Ok, el número 2 que pude ver yo en este artículo, la manera en que hacemos rendir nuestro tiempo para múltiples actividades. Esto es bien interesante. Es normal y es costumbre de las mujeres, Jules, es igual una revelación para ti, el mostrarnos siempre más débiles ante un hombre de lo que en realidad somos. Si estás junto a un hombre que te interesa, dices, no, bueno, pues es que yo, pues sí puedo, pero pues hay cierta debilidad, protégeme. Se aprovechan, nos aprovechamos las mujeres del mundo de esa naturaleza conquistadora y protectora de los hombres para decir, ay, yo no puedo, ayúdame, protégeme. A lo mejor te suena familiar. La verdad es que es una de las artimañas más utilizadas en contra de nosotros los hombres abnegados y tranquilo, porque sí, tienes toda la razón. La verdad es que caemos, no hay otra, caemos. Y además, en los momentos en los que no están ellos, somos supermujer. Hacemos 25 cosas al mismo tiempo, podemos, lidiamos con problemas, resolvemos obstáculos. Pero si está el hombre de nuestro interés enfrente de nosotras, entonces, ay, no puedo cambiar un foco. ¿Me ayudas, por favor? Que no se da mucho en estos días, ¿verdad? Que ni se da, ¿verdad, mi querido Jules? No, y lo sorprendente también, a mí lo que siempre me ha llamado la atención es de que efectivamente su cerebro está dividido en tantas partes que pueden hacer muchas cosas a la vez, y entre ellas es hablar todas al mismo tiempo, y lo sorprendente es que se entienden. Sí, así es. El punto número 3 de este artículo que yo me encontré, y continúo con lo dicho en un inicio, hay muchos más, es querer ocultar una pequeña imperfección en la cara con mucho maquillaje y pretender que tu hombre no se entere. Esto es un error, según yo, es un error de las mujeres. Te salió un granito de agua, ¿no? Te salió un granito de esos que dices, no, es un volcán el que tengo en la mejilla, me va a dejar de querer, ya no le voy a gustar. Y ¿saben qué? Chicas, se los digo yo, Tere Chacón, es un error. Los hombres no se dan cuenta de esas, es más, ni perciben esos detalles. Te salió un granito en la cara, te das cuenta tú, se dan cuenta tus amigas, pero el hombre que te gusta, no. No, pero yo ahí sí voy en contra. Entonces, ¿y por qué, Tere? Normalmente nosotros sí nos damos cuenta de esas pequeñas imperfecciones o esos rastros que el destino nos marca, ¿no? Pero realmente uno no le toma tanta importancia. Creo, esa es mi postura, no le tomo tanta importancia, sino hasta me van a decir, ah, pero creo que lo que importa es la persona que está a tu lado con la que puedes compartir. Ese es justo, ¿no?, mi punto, precisamente, Jules. Una piensa que porque te salió un granito, que porque tienes una peca, una mancha en la cara, pues te van a querer menos, te van a valorar. Es una tontería. La realidad es que una mujer impacta por razones muy diferentes a las cuales una piensa que va a impactar. Los hombres se fijan en otras cosas. Ojo, señoritas, sí es importante que no se note tanto el granito, pero es más importante crear impresión de que eres muy segura en ti y que hay mucho muy interesante en tu manera de pensar y de platicar. Así es, y depende también el asunto para que estés con esa persona, ¿no? Por supuesto. Porque pueden haber dos grandes razones, o cuatro tal vez. Claro, también depende, ¿no?, mucho del lugar, de la situación y del objetivo con la persona. Y bueno, pues ahí ustedes deciden. Vamos con el siguiente. Y esto es bien cierto, ¿saben qué? Yo lo confieso, yo sí lo hago. Las mujeres leemos el horóscopo de quien nos gusta para saber cómo ligarlo, ¿verdad, Géminis? Bueno, pues así le hacemos y vemos cómo está el día para ver qué es lo que va a pasar, si le interesa a otra persona, si ya no quiere contigo. Más o menos vemos cómo está la situación para preparar un plan si es que te interesa mucho el hombre. Y si llega un momento en el que ya no te interesa tanto, pues ya dejas de leer el horóscopo y ya no te preocupas tanto. Pues yo creo que el horóscopo es como leer el TV novelas. Realmente no sirve para dos cosas más que para enterarse de cosas que realmente no pasan, creo yo. Yo te comento, Jules, yo trabajé en un periódico, ya lo había dicho en alguna emisión previa a esta. Yo trabajé en un periódico mucho tiempo y en ocasiones que no nos llegaban los horóscopos a tiempo, nosotros los hacíamos con cosas que aplicaban para cualquier persona. Cuida tu estómago, no te vayas a enfermar. Pues eso aplica realmente para cualquier signo, es, ¿no?, lo mismo que ir con un de estos santeros que te leen la mano. Realmente yo en lo personal no creo mucho en esas cosas. Aunque, bueno, pues hay que respetar. Hay que respetar, efectivamente. ¿No? Yo también me aprecio de ser una mujer que no cree demasiado, pues sin embargo, sí leo horóscopos de repente. Y por supuesto, leo aquellos que me interesan. Vamos con el siguiente punto. El hacerte la difícil y solo ir revelando detalle por detalle sobre ti para mantener interesado a un hombre. ¿Cómo ves, Jules? Yo creo que está chido. Yo creo que sí es válido. Pero a veces como que caen en los excesos y a veces como que depende también para qué lo quieras, ¿no? Para qué quieras salir con esta persona. Si realmente nada más estás buscando una aventura, pues me vale lo que estés pensando, ¿no? Entonces, no me importa si tienes detallitos, si no, o sea, si uno te quiere llevar a la cama directamente, es lo de menos, ¿no? Sí, entiendo yo muy bien lo que dices. Hay que saber de manera objetiva ¿cuál es el fin de una relación con cada hombre que una conoce? Y si el fin es algo superficial y tú estás de acuerdo, porque primero hay que estar de acuerdo. Si no es el caso, pues ni te metas. No hay problema. En el caso de que alguien te interese en serio, el dosificar información tuya, creo yo que podría ser interesante para un hombre. Lo que sí es, en lo personal, para mí lo interesante es que nunca pierdan esa sensualidad. Sí, es un poquito diferente. Eso sí hace que uno se enganche más que otras cosas, ¿no? Por supuesto, hay que mantener el ser un poquito coquetas, el voltear, el medio guiñar el ojo, el echar la mirada penetrante de aquí estoy. La 14-16. La 14-16, acomoda buenos resultados. Sí. Finalizamos, Jules, con estos puntos que tomé yo de ese artículo, más los que tú quieras agregar, y dice: si un hombre nos pide nuestro número de teléfono, las primeras veces que nos llame, no hay que contestarle. Ahí yo no estoy tan segura. Eso está bien si tienes 15 años, 14, 13, si eres adolescente, está chido. En esas edades los hombres no tienen experiencia y si tú no les contestas, pues claro que se van a quedar. Después, un hombre adulto más maduro, si tú no le contestas, pues te va a mandar al queque, como si fuéramos las... También hay que ubicarse en tiempo, espacio y realidad. Claro. En el mercado hay de todo, habemos de todo, y si una está interesada en un hombre, no contestarle una llamada por hacerte la interesante, a mí en lo particular me parece muy tonto. Así es, no, ni que alegar, estoy de acuerdo contigo totalmente. Ah, pues excelente, si quieres agregar alguna más en tu experiencia en el trato con mujeres. Creo que en general hablamos bastante profundo, a pesar de que fueron 5 puntos, creo que tocan temas muy que se pueden expandir, pero bueno, la mejor opinión pues obviamente es de la gente que nos está escuchando. Y esperemos que nos hagan llegar los comentarios, a ver ellos qué opinan, ¿no? Y aprovechando las palabras de Jules, por supuesto, nos interesa mucho su punto de vista. ¿Tú qué crees? ¿Cuál sería un buen secreto a mantener lejos de tu hombre que no se entere jamás? Déjanoslo saber. Al final de esta emisión te vamos a dar todos los datos para que puedas contactar a Jules, a mí o a los dos al mismo tiempo. Así es, mi querida Tere. Y bueno, pues hablando de esta pinche semana pinche... fíjate que odio ya ahorita hablar como que de política, pero bueno, estamos en el país, está viviendo este tema y indudablemente lo tenemos que tocar. Y ahora, pues resulta que el movimiento progresista, que obviamente encabeza el señor Andrés Manuel López Obrador del PRD, están presentando pruebas en contra de esta elección que se acaba de llevar este primer día de julio. Y bueno, pues ellos lo que están solicitando es que se revoque que el triunfo al señor Enrique Peña Nieto. Y bueno, ante esto, el Tribunal Electoral, por parte del magistrado, él se manifestó muy claro en decir que lo que no se ganó en las urnas no se va a ganar en las mesas. Y creo que es acertado. Yo creo que estamos cansados los ciudadanos de esta situación, de que no gané, y ya, inclusive desde antes de que se llevan a cabo las votaciones, ya se estaban impugnando. Entonces, yo creo que ya basta, yo creo que hay que pararle, vamos a asimilar la situación, la realidad es que ganó el señor Enrique Peña Nieto, y pues vamos adelante, vamos a echarle ganas al país y no estarnos pues ya con estos jueguitos de que ahora voy a imponer mi ley como ha sucedido hace 6 años, ¿te acuerdas? Y para los amigos que nos están escuchando fuera de México, Jules se está refiriendo al candidato de oposición que no ganó la elección presidencial y que está presentando en estos momentos, algunos días después de la elección, una serie de documentos para pedir que se revoquen las elecciones. Estoy totalmente de acuerdo con Jules, realmente dudo en lo personal que esto llegue a suceder. Lo dijimos en el programa anterior, lo reitero ahorita, como mexicanos, independientemente de quién haya ganado, nuestra primera obligación, como cada 6 años, como cada año de nuestra vida, es intentar ser mejores ciudadanos, ser más conscientes, hacer un país mejor. Y bueno, pues si este señor perdió como ya había perdido de manera anterior, pues yo no pienso que se pueda hacer mucho. Peor aún, un compañero suyo de partido, que actualmente es el gobernador de la Ciudad de México, acaba de anunciar, Jules, esto no lo habíamos comentado, te lo comento ahorita, acaba de anunciar hace un par de días que apenas termine de ser gobernador de la Ciudad de México en diciembre, ¿qué crees? Va a lanzar su candidatura para la presidencia en el 2018 y desde mi muy, muy humilde punto de vista político, tiene muchas más posibilidades de ganar la presidencia en 6 años que esta persona que está impugnando los resultados actuales. Yo creo que la gente ya se da cuenta de esta situación, inclusive los mismos partidarios, ¿no?, del PRD. No sé, a lo mejor me equivoco, pero creo que ya es momento de ponerle freno a esta situación y que nos dediquemos pues a trabajar por bien del país, ¿no? Ya fuera de estar bloqueando calles y ojalá que no vuelva a hacer lo de hace 6 años, tomar Reforma y hacer plantones y avenida volver, de loca, Reforma, claro. Volver loca la ciudad, ¿no? Sí, tomar la avenida Reforma, que lo hizo hace 6 años, afectando cualquier cantidad de personas. Muchísimas personas perdieron su empleo. Ni hablemos de las ambulancias desviadas en las cuales murieron personas que no pudieron llegar a su hospital a tiempo porque había este bloqueo. Sí, es una tristeza. No hay país perfecto, Jules, yo lo entiendo así. Sé que en países del primer mundo también hay problemas sociales muy serios. Creo yo que hay un momento de hablar de política y de dedicarse a la política, pero ¿qué crees? También creo que ese momento ya pasó. Así es, yo creo que ya no tiene cabida en este momento, ¿no? Y sigamos adelante, seamos mejores mexicanos. ¡Go, go, go! ¡Vamos! Adelante, vámonos. Oye, ya nada más como dato adicional, me acabo de enterar de una cosa muy curiosa. Cuéntame. Que, bueno, tú sabes que cada partido pues debe tener su himno particular. En el caso del himno del PRI, ¿quién crees que lo escribió? El mismísimo señor. Así es. De la oposición. Manuel López Obrador fue el que escribió el himno del PRI. Bueno, vamos a cerrar la nota, ¿no? Ya, esta pinche semana pinche. Bueno, y por lo menos es un buen himno musicalmente hablando. ¿Qué crees que no? A nivel armonía, a nivel tiempos, a nivel... No, ¿verdad? Entonces seguimos adelante. Seguramente el voto, el coro es voto por voto. Así debe ser. Ok, sigamos adelante. No queremos lastimar los puntos de vista políticos de nadie. Respetamos profundamente sus puntos de vista. ¿No estás de acuerdo con nosotros? Nos va a encantar que nos lo hagas saber al final del programa. Como ya lo dijimos, te comentamos cómo comunicarte con nosotros. Seguimos con la siguiente nota que buscamos especialmente para que ustedes la escucharan. Bueno, pues estábamos comentando en el podcast anterior, estábamos hablando de las Olimpiadas, que ya se viene, quién va a abrir, quién... O sea, que de hecho no se ha confirmado todavía todo el show, ¿no? La parte artística. Pero bueno, de la nota que nos llamó la atención es de que, bueno, pues en la villa donde se van a alojar a todos los atletas para Londres, bueno, los cuartos realmente son muy pequeños, parecen hotel de esos de 3 estrellas. Tienen 2 camas, afortunadamente, individuales, pero lamentablemente pues miden unos 73 metros cada cama. Y bueno, pues en el caso de este gran nadador que rompió récords en las Olimpiadas pasadas, Michael Phelps, ¿cómo se pronuncia? Phelps. Ese muchacho mide 1.93, entonces imagínate. Estar acostado en la Villa Olímpica en tu cuarto y 20 centímetros de cama te faltan. Así ya sea que duerma así colgado de cabeza. O de pies. O se vaya a resfriar, ¿no? Pues sí, qué gran error. En relación a lo primero que comentaste, Jules, yo pienso que la gente del Comité de los Juegos Olímpicos de Londres no ha dado toda la información precisa, un programa específico de los eventos que van a haber tanto en la inauguración como en la clausura, precisamente por mantener la sorpresa. Pero en el caso de la Villa Olímpica y las camas chiquitas, ay, gente. Mira, yo ahí sí dudo un poquito eso. Para mí, yo creo que están muy desorganizados. Han de estar así como que, ay, nada más, ya se nos viene el tiempo encima. Y precisamente el alcalde de ahí, de la ciudad de Londres, el señor Boris Johnson, fue a visitar la villa y a ver cómo estaban las instalaciones. Realmente yo creo que si no han dado a conocer el programa es que no saben ni qué va a pasar, a diferencia de lo que pasó hace 4 años. Yo no sé. No es que yo defienda a Inglaterra, no, de ninguna manera. Pero yo pensaría que un país de primer mundo que sabe desde hace más de 10 años que va a tener los Juegos Olímpicos en el 2012, yo pensaría que tuvo tiempo más que suficiente para planear todos los detalles relacionados no solo con las competencias, sino con la Villa Olímpica, la alimentación de los atletas. No lo sé, Jules, la verdad es que sí me parece sorprendente que las camas midan unos 73, cuando hay atletas, o muchísimos atletas, que miden al menos un 80, pensaría. Un 90, ¿no? Digo, uno como mexicano va ahí y te paras junto a un atleta y pareces un bastón, ¿no? Sí, puedes poner una almohadita todavía en los pies, ¿no? No, tranquilamente, sin problema alguno. No sé, a mí me sorprendería mucho que un país de primer mundo no se fijara en esos detalles, sabiendo que el mundo completo va a tener sus ojos puestos en la ciudad de Londres a partir de unos días, en unas semanas. ¿Cuándo inician? Inician el 27 de julio, precisamente el viernes. Hoy estamos, no están ustedes para saber en qué día estamos grabando esto, pero hoy estamos. Mañana, en dos semanas. En 13 de julio. Así es. Y entonces, pues ya, en términos reales, esto viene ya, y este tipo de fallas, pues no pueden suceder. No, lo que sí están aplicando, pues es en el dopaje, ¿no? ¿Sí se llama así? Sí, en las pruebas de dopaje. Así es, dicen, no, ahí sí está, lo tenemos tan controlado que difícilmente cualquiera va a pasar. Entonces, están invitando inclusive a los atletas a que tengan mucho cuidado, porque en ese sentido están súper estrictos. Pues digo, a mí me parece muy bien, eso es lo legal. Todo atleta que participe en las Olimpiadas, pues debe de ir totalmente limpio y competir en condiciones totalmente sanas como el resto, pero quién sabe, porque con eso de que las camas miden unos 73, igual no van a dormir bien e igual van a estar en la mañana pues sin rendir lo que podrían rendir de haber dormido bien en la noche previa, ¿no? Van a tener que tomar aspirinas para el dolor de patas, ¿no? Sí, qué barbaridad. ¿Cómo se les fue ese detalle, señores? Así es, mi querida Tere. Y bueno, auditorio, ¿qué creen? Tere por ahí encontró una nota muy, muy, muy interesante acerca de los fumadores. Bueno, pues sí, acabo yo de leer, lo cual es una mala broma. Yo, no están ustedes para saberlo, yo fumo, lo he hecho en periodos de mi vida, he tenido otros periodos de mi vida en los cuales no he fumado, periodos largos de 15 años, 10 años. En este momento de mi vida fumo, puedo dejar de hacerlo, según yo, y estoy segura que así sería si yo lo decidiera, y respeto mucho a quien no fuma, tanto como respeto a quien sí fuma. Y les comento esto porque acabo de leer en el periódico que la ciudad de Santa Mónica, en el estado de California, Estados Unidos, acaba de aprobar una prohibición para que no se fume adentro de las casas, residencias y departamentos de la ciudad de Santa Mónica. En lo personal, a mí me parece eso indignante en muchísimos sentidos. Tal vez el primero tendría que ser, si tú tienes tu lana, si te costó, si tuviste el esfuerzo, te compraste tu casita, tu departamento, tu condominio y fumas. ¿Por qué? Porque se te da la gana, eres adulto y estás consciente de que el cigarro te va a hacer tanto daño como el alcohol y como muchas otras cosas a las cuales estamos expuestos los adultos, y no puedes fumar nada más porque vives en la ciudad de Santa Mónica. A mí me parece ridículo. Si tú compraste y es propiedad privada, pensaría yo que puedes hacer cosas legales. ¿Y qué crees? Fumar al momento es legal. ¿Cómo es Estados Unidos de ridículo que no se preocupe en quién se droga, verdad? Que sí es ilegal. Así es. ¿Y cuánta gente no se droga en Estados Unidos? Precisamente por eso los problemas de narcotráfico en México y el resto del mundo. Y ahí sí no, ¿verdad? No prohíben la marihuana, no prohíben la cocaína, no prohíben el éxtasis. Ahí sí no dicen nada. ¿Por qué? Porque se meten con grandes intereses a nivel nacional de Estados Unidos que no le conviene a la economía del país. Pero, qué mojigatos somos, no se fuma en Santa Mónica. A mí en lo personal me parece reprobable. Pues yo creo que va a haber una gran emigración de esa ciudad hacia el mundo, porque, pues digo, como bien lo dices, si estás en tu propia casa, bueno, creo que tienes el derecho de saber qué es lo que haces y qué es lo que no haces, ¿no? Y si te prohíben fumar, yo creo que, más que nada, yo siento que le están tirando más a despertar la conciencia de que no lo hagas, posiblemente porque hay niños, porque tu pareja a lo mejor no fuma, ¿no? Pero bueno, pues cada quien es libre de hacer lo que se le tenga gana en su propia casa, ¿no? Ahora, si estamos hablando de un lugar público, un restaurante, ahí yo estoy totalmente de acuerdo. Cuando inició la prohibición de fumar en la Ciudad de México, yo fumo y mucha gente fuma. Creo que no hubo mayor protesta. Finalmente los que quieren fumar se salen al aire libre, fuman. y adentro no contaminan aire que puede afectar la salud de quien no fuma. Ahí yo estoy de acuerdo. Así es, y además ha resultado benéfico porque creo que cuando tú estás en una oficina encerrado, trabajando las horas que tengas que trabajar, que te salgas a fumar un cigarro es como un break para despejarte de las broncas del trabajo, de lo que quieras, ¿no? Es un rato inclusive ya de social, donde puedes invitar a tu amigo, vente, vamos a echarnos un cigarro. ¿Qué? Te sales, te fumas tu cigarrito, regresas a tu actividad y ya más relajado, ¿no? Creo que ha sido productivo, ¿no? Y otra ventaja que tiene eso que está comentando Jules es que los compañeros que tienes de oficina que no fuman, pues no los molestas, no les estás echando humo, no nada. Tú sales, te fumas tu cigarro, regresas, si lo deseas. Todos estamos conscientes de que el cigarro puede afectar tu salud, tanto como el alcohol, tanto como exponerte al sol, tanto como ver televisión, tanto como miles de cosas en la vida. ¿Cuántas personas, tú y yo lo platicamos alguna vez, Jules? Linda McCartney, la esposa de Paul, que no fumaba, que no bebía, que era vegetariana, todo para que no le diera cáncer. ¿De qué se murió? De cáncer. No tienes nada garantizado o comprado. Quien decide fumar entiende que puede haber una consecuencia que pagar y lo acepta. No vas a lastimar a gente o no vas a afectar a gente que no fuma. Te sales, te fumas tu cigarro en lugares públicos, pero en tu casa, ahí sí no estoy de acuerdo. No, pues ya nada más falta que te prohíban encuerarte, ¿no? ¿Cómo le vas a hacer para bañar, no? Imagínate bañarte con ropa, no, pues iba a ser bastante molesto. Ah, pero eso sí, la droga, ¿verdad?, de Estados Unidos, ahí sí no nos metemos. Esa es la hipocresía del sistema gringo y eso es lo que me indigna a mí. Así es, y no nomás a ti, yo creo que habrá mucha gente que esté indignada con este tema y más en la zona de la que estamos hablando, ¿no? Efectivamente. Va a haber emigración totalmente, yo creo. Efectivamente. Así es. Bueno, pues estamos también de manteles largos el día de hoy, mi querida Tere. Y digo, yo creo que para mucha gente que también gusta de la música, no me va a dejar mentir, la presencia de los Rolling Stones en la música, pues es infalible. ¡Qué bandota! Se lo decía yo a Jules ahorita antes de que empezáramos a grabar. A nivel banda, en comparación a The Beatles, que es una banda con la cual yo estoy muy familiarizada, pues estos señores ya duraron 50, The Beatles duraron 10. ¿Tú te imaginas? Y yo te pregunto esto y te comento esto porque yo sé que tú estás en una banda. Así es. Y que tú sabes que hay momentos en la vida de la banda, pues que uno llega de mal humor y el otro no está de acuerdo y alguien quiere imponer su punto de vista. Entonces, imagínate todo lo que se requiere para tener 50 años de entender de somos un grupo, somos un equipo, y puede que estés de mal humor y puede que yo te odie hoy, pero ¿qué crees? Hay un objetivo mayor, que es la preservación de la banda, y aquí seguimos. Por cierto, un saludo a los amigos del 6-9, para Sergio, Ricardo, David y Fer, sobre todo, que, bueno, parte de la banda del grupo 6-9, y tienes toda la razón, imagínate 50 años de estarse soportando, y además te imaginas en las giras, ¿no? Dormirte en cuartos con tu compañero de habitación, olerle las patas y los gases y lo que... Pues yo no sé, yo en lo personal pienso que The Rolling Stones ya desde hace mucho no solo duerme cada uno en su cuarto, sino además con varias muchachas que se unen en el camino, ¿no? Claro. Pero en particular sí debe de ser altamente admirable y respetable tener 50 años de aguantar casi a los mismos compañeros en el caso de Rolling Stones y seguir ahí y seguir por un objetivo común. 6-9, chicos, auditorio, gente que nos está escuchando, ustedes probablemente no lo saben, yo Tere Chacón soy la representante del grupo en donde Jules es el cantante principal, 6-9, acabamos de abrir la página de internet, www.6con9con9letra.com, ahí pueden contratarlos, pueden ver sus videos, vamos a subir unos videos, acabamos precisamente hace rato de ver nuevos videos que subir, sus audios, contrataciones, yo estoy para servirles en caso de contrataciones. No se pueden perder al fantástico Jules, cuya voz han estado escuchando, cantando. No, es una maravilla. Muchas gracias, Tere. Y bueno, pues retomando el caso de los Rolling Stones, son 50 años, efectivamente, no son 50 años que se formaron como banda, hay que aclararlo, sino son 50 años desde la primera presentación. Esto fue un 12 de julio, hace 50 años, que se realizó en el Marquee Club, allá en Londres, cuando ellos se presentaban como Rolling, sin la G, y bueno, pues Eso es lo que se está conmemorando, 50 años de la primera presentación en vivo del grupo de los Rolling Stones. Y bueno, además, fíjense que el guitarrista Keith Richard anunció a través de la BBC de Londres que posiblemente para el próximo año ya están planeando hacer una gira en conmemoración de esos 50 años. Y bueno, pues esperemos que alcancemos aquí en México, como ya sucedió en otra ocasión, que en 2007 visitaron 32 países, imagínate tú, 32 países con esa gira que se llamaba A Bigger Band, que recaudaron nada más ni nada menos que 558 millones de dólares y reunieron a 4.5 millones de personas. Es que The Rolling Stones son, no hay que dudarle en ninguna manera, porque en realidad lo son, una banda que ha trascendido y que va a seguir trascendiendo generación tras generación. Mis respetos, mi admiración para ustedes, señores Jagger, Richards y todos los demás. Rolling Stones, una banda que ha sabido mantenerse junta en malas épocas, buenas épocas, sacando buenos discos, otros no tan populares, pero aquí están. Y eso finalmente es lo que vale. Felicidades, señores. Así es, pues, y felicidades a todos los seguidores y fans de este gran grupo de Rolling Stones. Así es. Y Jules, nos tenemos que ir. Qué pena. Como siempre. Ay, no. Como siempre sucede. No quiero, mamá. Como siempre sucede, el podcast de Trey Jules se va rapidísimo. Llega el momento. Lo estamos viendo en el reloj en estos momentos. Son 31 minutos, 34 segundos. Y nos tenemos que despedir. Dime, Jules, si la gente quiere contactarte, ¿a dónde te debe buscar? Bueno, pues, como ya lo comentaste hace un momento, estábamos a través de la página del grupo 69. Es 6 con letra, 6 con número, 9 con número, 6, 9 con letra, arroba, no, punto com. Y bueno, pues a través de el correo electrónico que tengo del programa del Pensamiento a la Palabra, que se transmite todos los jueves a las 8 de la noche, tiempo de la Ciudad de México, es delpensamientoalapalabra@gmail.com. Ahí me pueden dejar todos sus comentarios relacionados con el podcast de Tere y Jules. Y no solo los comentarios, si ustedes tienen algún tipo de sugerencia, algún tema que ustedes quieren que nosotros tratemos, yo soy Tere Chacón, a mí me pueden localizar en terechacón.com. Soy titular del programa El Círculo Beatles, me pueden encontrar en Face, Tere Chacón. Y bueno, por supuesto que estaré encantada de recibir sus comentarios. Amigos, si ustedes quieren escuchar emisiones anteriores de este podcast de Tere y Jules, son 6 las anteriores, las pueden escuchar tanto en la página de 69.com como en terechacón.com. Pues así es, mi querida Tere. Y bueno, pues para despedirnos, vamos a hacerle un pequeño homenaje, como lo hemos estado haciendo últimamente. Desafortunadamente la gente se va y todo, pero en esta ocasión vamos a rendirle un tributo a Minnie Riperton, que murió hace 33 años, un día como hoy. Ella fue famosa con esa canción de Loving You. Yo recuerdo cuando era pequeño con esa canción. Sí, una canción muy emblemática de un cierto periodo de tiempo, los 70s, ¿no es así? Así es. En la cual, pues, a él le gustaba mucho, a mí me enloquecía, y no en buen plan por lo agudo de su voz, demasiado agudo para mi gusto, pero bueno, por supuesto, ella y su historia, es recordada la fecha, se cumplen años de su fallecimiento, y aquí le rendimos tributo. Bueno, pues nos vemos la próxima emisión, nos escuchamos la próxima emisión, y pues muchas gracias a todos ustedes que nos hacen favor de mandarnos sus correos electrónicos y pues que nos hacen el favor de prestarnos sus oídos cada semana. Qué gusto que estuvieron aquí. Somos Julio César Jiménez, Tere Chacón, y esperamos verlos muy pronto o escucharlos, como dice Jules, más bien es al revés, esperamos escucharlos, los estamos viendo de alguna manera. Ya nos vamos, regresamos muy pronto. Así es, ya los vi sonreír por ahí. Nos vemos. Adiós. Bye. Bye. Loving you is easy 'cause you're beautiful. Making love with you is all I wanna do. Loving you is more than